Un idioma sin fronteras. Con Susana Santaolalla. En Radio Exterior de España. Abrimos las páginas de Las Puertas de la Noche, publicado por Alfaguara. El escritor Alejandro Gándara nos invita a reflexionar sobre si existe consuelo para el dolor, la tristeza y la muerte. Con él, con Alejandro Gándara, entramos de lleno en Un idioma sin fronteras. Les presentamos el libro Las 500 dudas más frecuentes del español, que se ha presentado en el Instituto Cervantes y ha sido editado por Espasa. La obra da continuidad a la publicada el pasado año, El libro del español correcto, y pretende ser útil a un público muy amplio. Hoy les damos todos los datos. Continuamos con nuestro compañero Manolo Pedraz. Ha conversado con Roger Mimó, encargado de la nueva traducción y edición del libro Viajes de Ali Bey por África y Asia. Más cosas. Arturo Obregón abre las puertas de nuestra sección dedicada al cómic La sonrisa de Mafalda y acercamos la vida y obra del poeta Ramón Sigé en el centenario de su nacimiento. Abrimos ya nuestra caja de poemas. Escuchamos a Ernesto Pérez Zúñiga. Congela mi carne, virgen de la ausencia, en invernaderos de rojas neveras. La noche está viva, la cama está muerta. Un idioma sin fronteras, Radio Exterior de España. La sonrisa de Mafalda. El cómic en Radio Exterior de España. Samuel es un joven vigilante de biblioteca. Un buen día se le cae encima una estantería llena de libros y de repente descubre que ya no es el mismo. Ahora tiene superfuerza, supervelocidad, puede volar y, lo más importante, posee el conocimiento de todos los libros de la biblioteca con sus autores, personajes y tramas. También tiene una importante misión, animar a los más jóvenes a leer y a familiarizarse con las bibliotecas. Se llama Biblos, protagoniza su propio cómic y Arturo Obregón ha investigado todo lo que hay que saber sobre este peculiar superhéroe. Arturo, ¿qué tal? Cuéntanos. Muy bien, Susana. Efectivamente, animar a los chavales a usar las bibliotecas es una tarea muy importante y para eso ha nacido Biblos, superhéroe de biblioteca. Sus autores son los hermanos Macías, muy conocidos en Huelva por su afición al cómic, y por eso la Consejería de Cultura de Andalucía les encargó un proyecto de animación y ellos quisieron alejarse de la típica y tópica bibliotecaria de siempre, con ese moño y tal. Nos lo cuenta Gerardo Macías. Visto que el mundillo del cómic parece que tiene tirón y es una manera de atraer a los jóvenes como lectores y como usuarios de las bibliotecas públicas, ¿por qué no intentamos a ver qué proyecto se os ocurre para que a través del mundo del cómic pues se atraiga el tema? Y así nació Biblos, nos dieron mucha libertad para crearlo, lo único que había que tenía que reflejarse por todo lo que es los servicios de la biblioteca, etcétera, pero todo ello integrado pues en una aventura parodia de superhéroes. No hemos querido hacer un panfleto, digamos, que solamente se enumeren los servicios, sino que se cuenta por una historia a la vez. El primer cómic con las aventuras de Biblos tuvo tanto éxito que la continuación nos hizo esperar. Ahora acaba de publicarse el tercer número de unas aventuras en las que Biblos no para de enseñar divirtiendo, una tarea en la que no está solo. ¿Quiénes le acompañan, Arturo? Bueno, Biblos está acompañado por un joven aprendiz de superhéroe que se hace llamar Marcapáginas y que le encantan los cómics. También está una chica llamada Booksurfer, que vuela sobre un libro y que, a diferencia de Marcapáginas, no le gustan demasiado las historietas, pero no para de leer clásicos y apuntarse a talleres de lectura. Todos juntos forman el bibliogrupo, al que, por cierto, acaba también de sumarse un nuevo integrante. Es todo un ratón de biblioteca que se llama Ratomás. Bueno, y como en todo cómic de superhéroes que se precie, no puede faltar un malo malísimo, ¿verdad? Claro, un enemigo de altura. El encargado de meter en problemas a Biblos y sus amigos se llama Doctor Errata. Y según nos cuenta Ciro Macías, estamos ante un hechicero chiflado de la peor especie. Lo que quiere es conquistar el mundo. Y se ha dado cuenta que las bibliotecas y que la cultura pues es una de las de los pilares de que debe atacar para alcanzar su propósito. Y bueno, pues en sus distintos intentos de conquistar las bibliotecas, pues cada vez pues lanza hechizos más extraños y más ridículos y casi que así queda. Soy el malvado doctor Errata. ¡Cómo odio la cultura! ¡Cómo odio a los niños! ¡Cómo odio que leáis! Tengo unas ganas de poseer y dominar el mundo, pero si seguís leyendo y pensando, esto va a ser imposible. Menos mal que tengo hechizos preparados. Bueno, esta vez no escaparéis ninguno de vosotros. Y van a sucumbir todas las bibliotecas. No va a quedar ninguna en pie. Bueno, entre las maldades de este tremendo doctor Errata encontramos, por ejemplo, sacar de los libros a personajes míticos como Frankenstein o hacer que Biblos pierda sus poderes. Pero en cualquier caso, el doctor Errata ha conseguido todo lo contrario de lo que se proponía, porque Biblos cada vez está llegando a más gente. Pues sí, al principio los cómics empezaron a distribuirse en la biblioteca de Huelva y con ello se premiaba a los usuarios que más préstamos alcanzaban. Pero ya podemos encontrar ejemplares de Biblos en muchas bibliotecas públicas de España y también en clubes de lectura. Normalmente son gratuitos, pero en algunos casos están a la venta al precio de un euro. Y como decía Susana, después de su éxito en Huelva, Biblos ha viajado a otras ciudades, acaba de presentarse en Madrid y la intención es llegar a todas partes. Gerardo Macías. Más de 1.000 alumnos de primaria y de eso pues han disfrutado de unas actividades con respecto a Biblos, en la que se lee el libro. Ellos mismos pues aprenden a hacer un cómic, aprenden a hacer su propia historia, con su estructura, planteamiento y desenlace. Y bueno, pues trabajar ahí, y nos gustaría pues que no solo se quedara en el ámbito de Andalucía, pues sino que fuera pues para toda España, ya que las bibliotecas públicas, pues y si pudiera ser pues del mundo, pues también. Hay un misterio en la biblioteca. Es un trabajo para Biblos. Pero esta vez necesitará ayuda. ¿Podrá un antifaz forjar a un héroe? Una aventura épica que no te puedes perder. Biblos, superhéroe de biblioteca. Biblos, dispuesto a incentivar a todos los usuarios de bibliotecas, no solo de España, por cierto, sino de todo el mundo, y añadir que Biblos tiene padrinos muy ilustres, Arturo. Sí, detrás de sus prólogos o epílogos encontramos nombres como el historietista Jan, dibujante de Super López, el poeta Luis Alberto de Cuenca o nuestro querido compañero Jesús Marchamalo. Bueno, pues deseamos la mejor suerte a Biblos con sus aventuras, y después de Biblos, nada más importa. Recordando a uno de los clásicos de la literatura del siglo de oro español, nos vamos. Ana Porras en el control de sonido y todo el equipo del programa se despiden rodeados, como siempre, por la magia de nuestro idioma. Traten otros del gobierno del mundo y sus monarquías, mientras gobiernan mis días mantequillas y pan tierno. Y las mañanas de invierno, naranjada y aguardiente. Y rijijiji, y rijijija, y ríase la gente. Busque muy enhorabuena el príncipe mil cuidados, como píldoras dorados que yo en mi pobre mesilla. Quiero más a una morcilla que en el asado reviente. Y rijijiji, y rijijija, y ríase la gente. Cuando cubra las montañas de blanca nieve el enero, tenga yo lleno el brasero de bellotas y castañas. Y quien las dulces patrañas del rey que rabió me cuenten. Y rijijiji, y rijijija, y ríase la gente. Busque muy enhorabuena el príncipe mil cuidados, como píldoras dorados que yo en mi pobre mesilla. Quiero más una morcilla que en el asado reviente. Y rijijiji, y rijijija, y ríase la gente.